La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Esta es la tertulia que estás apuntada y en la que hay puntos de referencia interesantes que yo siempre digo que se pueden poner en práctica en vuestras organizaciones. Con Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de Factum, con Pedro García Cano, country manager de TMP Worldwide in Spain, con Pablo Gonzalo, director del área de comunicación interna de Estudio de Comunicación, y con Jesús Ortiz, consultor senior de Estudio de Comunicación, hoy esta tertulia inteligente sobre la comunicación. Bueno, ¿quién se lanza? ¿Qué le preocupa al CEO? Ahora ya el que menos tiene que hablar aquí soy yo, ¿eh? Tenéis que hablar entre vosotros, pero ¿qué le preocupa al CEO de la comunicación? Porque al de recursos humanos o al de comunicación, no entramos en debate, sino un lado o en otro, ¿eh? O si queréis entramos, ¿eh? En recursos humanos, en comunicación, pero al CEO, ¿qué le preocupa de la comunicación interna? ¿Quién se arranca? Bueno, puedo empezar yo, Jesús. Sí, pero no por nada, sino por el hecho de haber observado en algunas ocasiones que... Fíjate, preguntas, ¿qué le preocupa al CEO? Yo también puedo decir qué le preocupa a la persona de comunicación de lo que piensa el CEO, que seguramente eso también está es muy la bien. Parte, es la parte contraria. Al CEO le preocupa que la empresa, la idea, la estrategia que ha desarrollado, el plan estratégico de trabajo, su visión, su misión, sus valores, sean correctamente comprendidos. Y para eso acude a la comunicación, por simplificar mucho la situación, ¿no? Pero luego a la vez al responsable de comunicación lo que le preocupa es que el CEO no le ponga en la posición que realmente debería de tener para que todo eso y la evolución se pueda comprender y por tanto la comunicación sea más correcta. Es decir, todos sabemos que la comunicación según va pasando escalones, por eso la comunicación interna directa es tan importante, según va pasando escalones se va perdiendo el mensaje, se va diluyendo o se va incluso modificando, pervirtiendo en muchísimos casos. Por tanto, cuanto menos escalones ahorremos desde la idea principal, es decir, la del CEO, la del primer ejecutivo de la compañía, hacia el responsable de comunicación, pues muchísimo mejor, evidentemente, ¿no? Vamos, por enfocar respuesta a tu pregunta. Pedro. Yo creo que aquí muchas veces, claro, hay dos cosas que yo creo que han salido en la conversación anterior. Yo creo que por un lado hay la realidad de los empleados y la realidad de los responsables de comunicación. Y por otro lado hay la visión de estos CEOs y muchas veces yo creo que la sensación, siendo dos públicos que de alguna manera deberían de tener, o dos segmentos que deberían de tener mucha comunicación entre ellos, yo creo que muchas veces encontramos falta de alineamiento. O sea, que la sensación a veces es del CEO es esa sensación de que yo tengo una idea de una compañía en mi cabeza, de una misión, de una visión, y no tengo la seguridad o la afirmación de que esto está siendo comprendido. Claro, Pedro, pero perdóname, pero tú pregúntale a un CEO que está planteando una empresa, que está intentando poner en marcha una empresa, una sociedad que quiere poner en marcha una empresa, dile, no, primero, o sea, con tu plan estratégico, antes de nada, estrategia de comunicación. O sea, es decir, eso que quieres de contar, a ver si es posible contarlo, porque a lo mejor quieres contarle peras a un manzano y esto no suele poder ser, ¿no? Y siempre te dicen lo mismo. Bueno, no, eso es una segunda etapa. Sí. No, hay muchas veces hay ajustes que son ciertos de canales, de tiempos, de incluso de oportunidad, de que sea el momento correcto para decir los mensajes e incluso si verdaderamente tienes que hay también un tema de timing, yo creo, entre la realidad de la compañía hoy y la realidad donde quieres estar. Y si desajustas mucho, llegas a una cosa que los americanos llaman el stretch, donde llegas a hablar de un mundo que el empleado de la compañía no lo percibe ni siquiera como posible en un futuro, ¿no? Claro. Sí, habéis hablado antes de coherencia y credibilidad, ¿no? La importancia de que estén suficientemente vinculadas la comunicación interna y externa. Primero, para que comuniquen algo que sea homogéneo, claro, que sea equilibrado y que sea consistente de uno con otro. Y yo creo que hasta al CEO sí le importa. Sí le importa que la imagen de su compañía en todos los ámbitos en los que comunica, en el mercado, en sus clientes, en sus proveedores, en las instituciones, en sus empleados, sea una comunicación coherente y consistente y que esté alineada con su estrategia. Ahora se habla mucho en recursos humanos, como sabéis, de la estrategia del empleado, como se habla de la estrategia de la gestión de la experiencia del empleado, ¿no? Como se habla de la gestión de la experiencia del cliente en el ámbito de marketing. Las dos cosas es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de experiencia de un empleado, de experiencia de un cliente, no solo es lo que hace, es lo que percibe, y lo que percibe en gran medida está condicionado por cómo se le comunica lo que hace y por qué lo hace. y por qué actúa su empresa de una manera o actúa de otra, ¿no? Eso condiciona la percepción del cliente sobre su propia experiencia como cliente y la percepción del empleado como empleado. Y además el empleado, como decías tú antes, Pablo, tiene un efecto multiplicador de la comunicación. Cuando se habla ahora de embajadores de marca, ¿no? Claro, sobre todo en grandes compañías, la capacidad de comunicación a través de los empleados y la capacidad de impacto en el mercado es brutal. Total. Sí, bueno, yo por aquello de la amistad con Fran le voy a cuestionar la pregunta. Adelante. Y en vez de decirle que... Que conste que siempre es así, ¿eh? Sí, me encanta. Sí, sí. Lo siento. Mira que la radio es añeja, ¿eh? Pero siempre esto es... Bien, no, es una broma. Simplemente la pregunta se planteaba en términos de qué es lo que al CEO le preocupa de comunicación interna. Yo diría que no tiene que preocuparle nada y lo que tiene que hacer es ocuparse un poco. Sí, porque básicamente la comunicación interna... Estoy haciendo amigos. Lo siento. La comunicación interna es una herramienta. Es una herramienta que tenemos en manos de la dirección para lograr alineamiento en los comportamientos de nuestros profesionales en relación a lo que estamos prometiendo al mercado. Entonces, en este sentido, lo que básicamente le tiene que preocupar al CEO es si realmente lo que nuestros empleados están haciendo ante el mercado, ante los clientes, en los distintos comportamientos en los que interactúan con los clientes y con la sociedad, está suficientemente alineado con la estrategia, con esa promesa que de alguna manera él ha construido en su cabeza y que ha convertido por medio de planes estratégicos, etcétera. Entonces yo creo que el reto para mí está ahí. Cuando digo ocuparse, bueno, a mí me gusta verlo, es un ejemplo muy simple y espero que se entienda suficientemente bien. Uh-huh. Quizá el CEO ocupe una posición de cabeza dentro de homologando una empresa con el cuerpo humano. Pongámosle al CEO en la cabeza. Los empleados están en todo lo demás, especialmente en las manos. Entonces, claro, lo que no tiene mucho sentido, como a veces nos encontramos, uh-huh, es con CEOs que creen que la implantación de la estrategia simplemente es diseñarla, difundirla y a partir de ahí terminó. Tenemos que estar permanentemente escuchando nuestras manos, porque nuestras manos son las que nos dicen si aquello que estamos tocando está caliente, está frío, nos acepta con facilidad, no nos acepta con facilidad. Bueno, yo creo que ese es el reto, básicamente, por la comunicación interna. Con lo cual, creo que el CEO lo que tiene que hacer es ocuparse. Lo saco la tertulia para todos, ¿eh? Pero al CEO lo que le ocupa y lo que le preocupa es una cosa, que es la cuenta de resultados, que es el negocio. Claro. Negocio y comunicación interna, ¿cómo se relaciona? Pues para mí es muy simple. Es que esa cuenta de resultados, esos ingresos que la organización obtiene, los obtiene a partir de unos determinados productos o servicios que han sido elaborados, que han sido prestados por unos determinados empleados. Realmente la experiencia de marca que va a recibir el cliente la va a recibir por medio de un servicio, por medio de un producto, que en ambos casos han sido construidos por empleados. Con lo cual, yo creo que ahí hay un elemento vital. Si tú no estás logrando que el input final, previo a la factura, que yo sé que probablemente al CEO le preocupa mucho, justamente lo que ocurre antes de la factura es la obtención, la prestación de un servicio o el contacto con un producto que ha sido elaborado con un empleado. Yo creo que ahí está el elemento que claramente interactúa e interacciona. Sí, si me permites, Fran, uno o dos cosas que decía Pablo ahora y que decía hace un rato Juan Carlos, creo que están en el mismo ámbito y en el mismo espíritu, ¿no? Estaba hablando Pablo de las manos, de intentar que esas personas que trabajan con nosotros sean la proyección de la empresa hacia el cliente, y estaba hablando también antes Juan Carlos de todo lo que significaba esa frontera difusa entre lo que es el público interno y el público externo. Pero yo voy más allá de la cuenta de resultados que tú planteabas. Voy a que estamos en una emisora económica en la que hablamos, uh-huh, de bolsa y de inversión todos los días. Es que hoy el trabajador de una empresa, sobre todo una empresa que cotiza o que pueda ir a cotizar, no solamente son las manos que decía Pablo, es que puede ser un inversor, es que puede jugar en bolsa. ¿Y su familia? O sea, tenemos una empresa con 30.000 trabajadores. 30.000 trabajadores pueden ser 30.000 familias o incluso más, que dependen de la opinión de esos trabajadores. No dependen prácticamente de nada lo que intentemos o nos esforcemos comunicar de otra manera. Es una comunicación interna. Por eso la unidad de mensaje que decía Juan Carlos, por eso tiene que haber una coherencia en todo lo que explicamos, pero por eso, y muy importante, nuestra primera intención, nuestra mejor intención tiene que ser el público interno, porque es el que mejor va a proyectar interna y externamente todo lo que queremos hacer. Perdón, y el más creíble para recta el mercado. Final de la tertulia. Claro. Y perdona, decía, y el más creíble para el mercado, cuando alguien te habla de su propia compañía, la credibilidad que tiene ante quien le escucha es muy alta. Nos queda un minuto, minuto y medio. ¿Algunos mensajes finales que queréis dejar en la tertulia? Yo quizá a lo mejor un poco siguiendo el tema de ocuparse. Yo creo que además, muchas veces con la tecnología, yo creo que una de las cosas que ha traído es que los CEOs se pueden de verdad ocupar de la comunicación interna. Y verdaderamente cuando hablamos de liderar y de motivar y de explicar esas visiones, la verdad es que ahora mismo existen canales y oportunidades para que puedan hacerlo a todos los empleados de la organización con la frecuencia que consideren razonable y en los términos que consideren razonable. Entonces, verdaderamente yo creo que vamos a vivir un mundo donde el CEO va a tomar un papel directo mucho más responsable en esa comunicación interna. Bueno, querido Pablo, querido Jesús, muchísimas gracias por estar. Os propongo una idea, que es que dentro de un par de meses, con el primer cliente, que seguramente ya lo tendréis de esta fusión. Afortunadamente sí. Ya está. Pues os lo traéis aquí en la tertulia y tenemos una charla con él sobre experiencia de empresa, experiencia de empleados también, para hablar de comunicación interna. Y me da a mí que este acuerdo, y esto es una opinión desde este programa, conociendo ambas marcas, que esta fusión va a ser una fusión, utilizando tu palabra, Jesús, creativa. Una fusión creativa, y yo creo que va a aportar mucho también al mercado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Iba a decir saludos a los hombres y mujeres de Alcor y de Estudio de Comunicación, pero tengo que decir una, ¿no? Saludos a los hombres y mujeres de Estudio de Comunicación. Gracias a su director, gracias a Jesús por estar con nosotros. Me alegra mucho verte. Y aquí nos tenéis, porque aquí seguimos hablando lo mismo que hace 13 años o hace 8 años o hace 5 de lo mismo, de recursos humanos y de comunicación. Muchísimas gracias. A vosotros. Seguiremos hablando de comunicación interna y de toda comunicación. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Jesús, por estar con nosotros. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a Pedro también. Gracias. A vosotros. Y adelante con esa gala RRH 2017.